Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado, excepto Alá, quien no tiene asociados. Y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios es con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 111, o Sura 111, las fibras de palmeras. Esta sura fue revelada en la Meca durante el período temprano. Consta de 5 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Maldito sea Abu Lahab, tío y acérrimo enemigo del profeta Muhammad, y que perezca. Ni su poder ni sus bienes podrán salvarlo del castigo. Será arrojado en el fuego llameante, y su mujer también será castigada, portando leña, por haber puesto espinas en el camino que transitaba el profeta, y en su cuello tendrá una cuerda de fibras de palmeras. As-salamu alaykum. Que la paz de Dios sea con ustedes.